peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Yo debo de preguntarle por momentos a la sombra. Yo debo de preguntarle por momentos a la sombra. Cielo, ¿dónde estás mi vida? Cielo, ¿dónde estás mi gloria? Cielo, ¿dónde estás mi vida? Cielo, ¿dónde estás mi gloria? Pero ay, no, no, no, no, no, no quiero tener el amor. No quiero tener el amor. Adiós sin cantarle a Dios. Les pregunto de mi cielo donde habita. A los aviones pregunto de mi cielo donde habita. Y me responden llorando, ausente tan de tu vista. Y me responden llorando, ausente tan de tu vista. No, no, no, no, no, no quiero tener el amor, no quiero tener el amor, adiós sin cantarle a Dios. Domingo Albornoz y Esteban, José Pisón y qué bien. Domingo Albornoz y Esteban, José Pisón y qué bien. Compadre Feliz María, Julio Becerra también. Mario Antonelli que dice del pago de Guaymallé. Pero ay, no, no, no, no, no, no quiero tener el amor, no quiero tener el amor, adiós sin cantarle a Dios. No quiero tener el amor, adiós sin cantarle a Dios. Gente linda, bienvenidos una vez más a Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. Y en esta semana, Jimena no nos pudo acompañar por algún problemilla de salud en su casa y la está reemplazando María Alejandra. Muchas gracias, María Alejandra, por aceptar nuestra invitación y arrimarte para darnos una mano también. Gracias, Padre César. Acá a gusto, acompañándolos, haciendo patria y folclore, así que una alegría inmensa para mí. Gracias, Flecha, por estar ahí. Hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, espero de alguna manera poder reemplazar bien a Jimena. La verdad que creo que no lo lograría. Pero bueno, humildemente he aceptado esta invitación y con gusto les acompaño. Bueno, el mate ya empezó a girar hace un trecho largo atrás. Lo estamos acompañando no con factura, pero con algún agregado para que no corra solo. El domingo pasado celebrábamos Natividad de la Virgencita María, ¿no? Hoy vamos a detenernos un poco más en ella y sobre todo en los últimos días esta movida contra la devoción, sobre todo lo que se da en escuelas primarias, ¿no? El ataque a nuestra Madrecita del Cielo, que en la segunda parte del programa hablaremos y seguramente acá Alejandra nos dará una mano en todo ello. Pero después de esta pequeña separata, nos vamos a meter directamente en la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre. 8 de septiembre, padre, así es. Uno por allí lo dice entre los jóvenes y abre los ojitos así, por allí en catequesis y en algunos niños que, bueno, nos rodean a algunos docentes. Y uno les dice, ¿saben quién cumple años el 8 de septiembre? La única persona que nació sin pecado original. Exactamente. Natividad de la Virgen María. Así es, 8 de septiembre, el cumpleaños de ella. Estaba pensando en estos días, ¿qué le puedes regalar a la Virgen? Y uno dice, bueno, le voy a regalar un rosario. Pero un rosario es rezado. O sea, a los seres queridos le regalo un rosario, un material, para que lo recen. En este caso, el mejor regalo que uno le puede hacer a la Virgen es rezar un rosario. El rezar el rosario, ofrecer un canto a la Virgen, unas flores, ¿por qué no? También llevarle un ramito de flores. Y hay varios que han nacido cerca de este día o rodeando el día, así que ya hablaremos seguramente de eso también, pero la tienen de patrona ella. Exactamente, para que la invoquen y cerca de su parroquia andan algunos ahí. Exactamente, mi jefe. Bueno, después nos vamos a meter un poco más en el cumpleaños de la Virgen, natividad de nuestra Madre Santísima y su gran devoción que tienen todos los cristianos. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. Generalmente empezamos Fe y Tradición con un buen folclore cuyano y después durante el programa nos vamos por otros terruños visitando a través de folclore. Esta vez no era la excepción con los cuyanos justamente, ¿no? Escuchamos Cielo de las Voces de la Cañadita. Muy buen tema. La Virgencita María, su nacimiento, ¿no? El 8 de septiembre, varios sacerdotes amigos tenemos por esos días que cumplían año, ¿no? El padre Jorge Gómez, allá por Malargüe, conocido como el padre Pato, cumple el 8 de septiembre. Ajá. Hermoso día, ¿eh? Será su madre la guía ahí. El padre Héctor Albarracín. Mi párroco. Su párroco ha cumplido el 7. Un día antes. Un día antes. Así que le mandaba un saludo también a él. Y alguien muy famoso también, fundador, cofundador de nuestro seminario diocesano, el padre Ramiro Sainz, escritor de muchos libros, sobrino del padre Alfredo, ha cumplido el 6 de septiembre sus años. 6, 7 y 8, ¿no? Así es, 6, 7 y 8. Seguidito, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese programa. Exactamente. Este que no. Se escucha por ahí, 6, 7, 8. Así es. Bueno, nos metemos en la Virgencita María, ¿no? Nuestra Madre del Cielo, 8 de septiembre, es cumpleaños de ella. Decíamos, el mejor regalo que uno le puede hacer es rezar un rosario, ¿no? Teniendo en cuenta todas las veces que ella se ha aparecido. Y generalmente pide que se reza el rosario, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, seguramente. Y usted sabe, padre, que la liturgia católica celebra el nacimiento de la Virgen como celebraría la Navidad de Jesucristo o la fiesta de San Juan Bautista, ya que es una solemnidad, ¿no es cierto? Exactamente, se dan los tres nacimientos, o sea, uh-huh. El nacimiento de la Virgen, el nacimiento de Cristo y el nacimiento de San Juan Bautista, lo que la Iglesia conmemora. Se conmemora a los santos cuando han fallecido. En este caso se conmemora el nacimiento también de la Virgen, ¿no? El de Cristo y el de San Juan Bautista. Son ellos tres los más famosos, si se quiere. Así es, son los únicos que se lo celebra de esa manera. Y esta celebración tuvo su origen en Jerusalén a fin del siglo V, a raíz de haber sido consagrada una basílica en el lugar donde, según antiguas tradiciones extraevangélicas, acaeció el nacimiento. Cumpleaños de la Virgencita. Vamos a hacer un paréntesis. Yo voy a esperar que me cebo en un matecito. Le decimos a los fieles oyentes de Fe y Tradición que estamos mateando firme aquí y comentando el cumpleaños de nuestra Madre del Cielo, ¿no? 8 de septiembre, decíamos. Así es, padre. Lo cierto es que se trata de una fiesta de redención, el cumpleaños de la Virgen María, que trae como la aurora antes del sol el prenuncio de la llegada del Mesías. Así lo celebra con alegría la Iglesia Católica. Nos nace María, salud de los creyentes. Y su nacimiento es verdaderamente salvación de los que nacen. Qué frase tan fuerte para los que han nacido este día, ¿eh? 8 de septiembre. Fíjese. Su nacimiento es verdaderamente salvación de los que nacen. ¿Qué tal? Dicho sea de paso, usted se llama María. Me llamo María. Tengo el orgullo, el honor. Y la responsabilidad y también. Y la responsabilidad de llevar ser. Ese nombre, ¿no? No, ¿cuántos? Y después, también acá el nombre de la consola lleva el nombre del esposo de la Virgen. ¡José! Claro, José. Ni más ni menos, ¿eh? Qué patrón. Yo tengo otro más bajito, pero bueno. La verdad que es un honor y es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una alegría, porque siempre comentamos y decimos que los santos son los intercesores ante Dios por nuestra salvación. Es decir, los santos nos ayudan desde el cielo a nosotros que estamos aquí en la tierra a alcanzar esa bienaventuranza, ¿no? A alcanzar esa felicidad. Por eso que uno siempre tiene que invocar, incluso aquellas futuras mamás tengan en cuenta también de ponerle nombre de santo a sus niños, ¿no? Hay muchas personas que le suelen poner nombre de futbolistas, de personas que se dedican a trabajar en telenovelas, que dejan mucho que desear en lo moral. No, tenemos que, al contrario, elegir nombre de santo para que nos protejan, para que nos ayuden. ¿Cómo no elegir el nombre de María también, ¿no? Que es la que se encargó de cuidar al niñito Jesús en su infancia. También estamos en el mes del Rosario, preparándonos para octubre. Para el 7 de octubre la Virgen del Rosario. Entonces exactamente. Comienza un mes antes el mes del Rosario. Ahora en septiembre se da la Virgen de San Nicolás. También, el 25. Exactamente. Alguna vez anduve por aquellos lugares. Se está construyendo el templo. Muy lindo la piedad de la gente. Y ahora me han invitado. Esperemos que me den permiso. Tengo que pedir permiso para que me... Ojalá que sí. La verdad que es un hermoso mes. Bueno, tiene mucha antigüedad la piedad del mes de María. Bueno, aprovechar este mes para ofrecerle a la Virgen. Preguntarse, ¿no? Cada uno qué le regalaría a la Virgen, ¿no? Vamos a un tema musical. Le vamos a comentar a los oyentes de Fe y Tradición que María Alejandra, aparte de darnos una mano aquí en el programa, alguna vez ha andado incursionando por el tema de la música, de hacia el canto, y alguna vez cantó con el que vamos a escuchar ahora. Así es, padre. Tuve el regalo de Dios de poder cantar con Orlando Veracruz allá por Cosquín, y nada más y nada menos que en el escenario de la Plaza Próspero Molina. Allí mismo arriba, pero no en el horario del festival, obviamente, sino tras ese escenario, en horarios de la tardecita, tuve la gracia de cantar un rasguido doble, los dos juntos, en vivo para una radio de Santa Fe. Muy bien. Fe y Tradición va tomando vuelo. Bueno, entonces aquí llega Orlando Veracruz. Casalito Costero. En humilde nido gaucho yo la supe enamorar. Casalito bien unido nunca se ha de separar. Aquí nació en Santa Fe el pago nuestro que nos vio crecer. Nació el cariño que hemos cosechado. Linda paisanita, muchachita fiel. Pasar el tiempo y en nuestra ranchada varios gurisitos veremos crecer. Rincón me espera, ya arribaré. Buena provista allí conseguiré. Canoa cargada, muchas ilusiones. Desde la barranca me verás llegar. Y cinta blanca para sus trenzas negras, mis manos temblando te regalarán. Palomita, acompáñeme a entonar, pa' que sus voz cristalina lleve la brisa al pasar. El zarandeo de su pollera, mariposita que quiere volar, dará a mi vida una gracia nueva y a las nochecitas iluminará. Dentro del rancho como una estrellita, llamita encendida no se apagará. En Santa Rosa, que habrá cuadrera, en mi montado nos verán llegar. Y en Rueda Grande con Santa Roseños, esta rancherita vamos a cantar. Métanle palmas, linda paisanada, que este costerito se quiere quedar. Aquí nació en Santa Fe la rancherita que le canta a usted. Aquí nació en Santa Fe la rancherita que le canta a usted. Aquí nació en Santa Fe la rancherita que le canta a usted. Aquí nació en Santa Fe la rancherita. Escuchábamos al grande Orlando Veracruz Casalito Costero. Un gran saludo para el padre Ernesto Palermo, de Buenos Aires. ¿Se acuerda que en el verano estuvimos de asadito con este padrecito que había venido con otro curita más? Así un es. Grupo de jóvenes y una, no solamente un asadito, sino guitarra y bombo. Tuvimos meta canto ahí con el padre Ernesto, así que un gran saludo desde, espero que se acuerde, el trío Solupe, que nos está escuchando también allá en Buenos Aires, y también un sacerdote de los medios de comunicación. Exactamente, también nos saca al aire este gran padrecito, que también estuvo truqueando esa noche, ¿se acuerda? Él jugó al truco, así sí. Es. Y el otro padrecito veía el partido Boca y River, un clásico, hablando de deporte también, ¿no? Fe y tradición se meten en lo deportivo también. Es tradición argentina. Exactamente. El fútbol. Ya sabe que el que siempre me pregunta si voy a jugar al fútbol es el Néstor García, el muchacho anda lesionado, se ha caído de la moto, así que anda con la rodilla hinchada, no puede hacer mucho deporte, yo lo quería invitar pero bueno, no puede. El martes me mataron a patada, me pegaban mis compañeros pero no sé por qué, nada, un chiste. Bueno, entonces un saludo para el padre Ernesto Palermo de Buenos Aires. Así es, también para Daniel Massi y su familia, que nos ha dado una mano, este buen muchacho. Para Daniel Ávila, también para su familia, que lo acompaña en esa pequeña empresa. Y para Mauricio Romo. Ajá, toda esta gente que nos viene dando una mano con fe y tradición. Lógicamente, a través de Flecha Quintero, que es el culpable de todo ello, ¿no? Es el que está detrás de todo este movimiento. Él es el nexo de acá, la base, así que agradecidos de siempre. Exactamente. Flecha. Bueno, después de una separata hacemos un poco más el comentario de el cumpleaños de la Virgencita María, el 8 de septiembre, Natividad de la Purísima Madre del Cielo. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol. Y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. Así es, padre, que sabe que del Evangelio de San Lucas, María, como José, eran de la casa de David. Porque aunque aparezca a primera vista que la genealogía en Lucas, como en Mateo, es la del padre legal de Cristo, hay razones para afirmar que en Lucas se da la de María. Y así lo afirma, entre otros, San Agustín, por ejemplo. Además, también se desprende de la lectura del capítulo 1 de Lucas y del capítulo 1 de Romanos. Y el nombre de María, común entre los hebreos, aparece usado por primera vez para designar a la hermana de Moisés. Los autores piadosos, sobre todo San Bernardo, le dan unas 60 explicaciones etimológicas, la mayoría de las cuales son nada más que suposiciones tendientes a motivar diversos cultos, advocaciones marianas o caprichos poéticos religiosos de autores devotos, ya que desconocen las más elementales reglas hebraicas de la formación de los nombres. Según el padre Lagrange, gran cultor de los estudios bíblicos, el uso que daban los judíos del tiempo de Cristo a ese nombre, María, tiende a identificarlo con el sentido de señora o princesa. Hoy día decimos Nuestra Señora o Madonna y es afín al nombre de Marta, que en arameo es femenino del vocablo señor. Muy bien. Cada día aprendemos algo, ¿eh? Un poquito más de cultura religiosa. La vez pasada estaba leyendo una encíclica de Benedicto XIV y él decía que el gran enemigo de la salvación de los hombres es la ignorancia religiosa. Dice, hay mucha gente que se condena, en el infierno lógicamente, porque desconoce las cosas elementales de la fe, ¿no? Es un gran peligro, ¿no? Con fe y tradición tratamos de sembrar un poquito nuestra fe católica en todos los oyentes, ¿no? Acompañado lógicamente de la música tradicional que hemos tratado desde el primer programa hasta la actualidad, mantenernos firmes en ese propósito. Decíamos hace un momento de que uno le puede rezar el rosario a la Virgen por el cumpleaños de ella, pero también se pueden hacer otras obras más. Se pueden elegir varias. Vamos a enumerar unas dos o tres como para que los oyentes lo puedan tener en cuenta y lo lleven a la práctica. En la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen podemos hacer cuatro cosas, padre. Primero, dar gracias a Dios por los dones y prerrogativas singulares con que la enriqueció Dios a la Virgen sobre todas las criaturas, ¿no? Decíamos recién que le dio el regalo de nacer sin el pecado original. Segundo, pedirle que por su intercesión destruya en nosotros el reinado del pecado y nos dé constancia y fidelidad en su santo servicio. Tercero, venerar la santidad de María y congratularnos con ella de sus grandezas. Cuarto, procurar imitarla guardando cuidadosamente la gracia, y ejercitando las virtudes, principalmente la humildad y pureza, por las cuales mereció la Virgen concebir a Jesucristo en sus purísimas entrañas. Bueno, y no olvidarnos que la Virgen, como siempre lo hemos escuchado siempre predicar a ustedes los sacerdotes, es la ventana del cielo. Y bueno, uno cuando va a entrar a la casa, si no puede entrar por la puerta porque perdió la llave o se la olvidó, ¿qué hacemos todos? Golpeamos la ventana a ver si quedó abierta o a ver si está abierta. Y si no, con algunos empujones logramos entrar a la casa y bueno. Claro, no. Hablando de todo eso, algunos han entrado por la chimenea. Como el... ¿Y quién lo recibe por allá? El Disney. Bueno, exactamente, la Virgen es la que nos da una mano para la salvación eterna, ¿no? Cada uno de nosotros debemos tener una gran devoción a nuestra Madre Purísima, como le decía el curita Brochero, que Dios mediante el próximo programa haremos uno especial sobre el cura Brochero. La Purísima, le decía él a la Virgencita María. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Jimena, que no decíamos no nos pudo acompañar, pero seguramente la próxima... Sí, lo hará. Le mandamos un gran saludo a ella, a su mamá, que se recupere pronto también. Le pedimos a los oyentes de Fe y Tradición que recen por la salud de la mamá de ella, ¿no? Para que pueda salir adelante y así Jimena también nos puede ayudar. Es más, podemos hacer el programa entre los tres, ¿no? Bueno, se me ocurre. Locuras que aparecen en Fe y Tradición. Bueno, aún... Ave María la Virgen, en esta fiesta, digamos, de María, en este cumpleaños... Y bueno, esperamos que haya sido de gran ayuda estos consejillos para todo fiel católico, ¿no? Eso, mantener el alma en gracia, yo creo que es la mejor forma, el mejor regalo a Jesús y a María. Así es, la Virgencita nos acompañará seguramente en nuestro camino hacia el cielo. Y nosotros, mientras nos vamos despidiendo en esta primera parte, con los hermanos Verbel y esta polca del Rosedal, después nos metemos de lleno en la Virgencita María y lo que tiene que ver con la provincia de Mendoza, que estas últimas tormentas que se han desatado sobre nuestra provincia, Dios quiera que no nos tenga en cuenta este pecado. Hermanos Verbel. Polca del Rosedal. Mi abuela tenía un viejo fonógrafo con discos grabados en 78. Cuando estaba sola con su hermosa voz, mi abuela soñaba con el tiempo aquel. Yo aprendí una polca que decía así: oye, retreta popular, que la banda tocara, te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Oye, retreta popular, que la banda tocara, te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Abuela vieja vivía en sus discos, la época galana de los años idos. Ha pasado el tiempo, la abuela se fue, por los recuerdos trae mi niñez, cantando la polca que decía así: oye, retreta popular, que la banda tocara, pero amor mío, a bailar en el Rosedal.